mires de perfil y te creas muy maduro, solo déjame decir que no lo puedes negar. La pasabas bien conmigo, que no lo puedes negar. La pasabas bien conmigo, que no lo puedes negar. La pasabas bien conmigo. Puedes negar, la pasabas bien conmigo.